4 de la mañana. Y Andrea, saliendo de la perla. Muchos la critican sin conocerla. Calle como un Civic, inteligente como un Tesla. Soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla, solo quererla. Ey, solo quererla. De la UPI pa' la Inter, de la Inter pa' Sagrado. Equivocándose de amores en lo que llega al indicado. Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado. Pero todo se ha complicado, como si ser mujer fuera un pecado. La demonia ha despertado. Ey, una guerrera, una de arco, temperamental ni el camarco. A la buena beso y abrazo, a la mala botellazo, sin soltar el vaso. Le gustaba el básquet, leer tú y hacerse lazo. Pero de esa niña solo queda un pedazo. Se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chistes a ningún payaso. Ey, mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colmo ahora el gobierno la llama asesina. Una diva campesina. Chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguanta espina. Quiere vino tinto y sushi de Yoko. Días de playita, helado de coco. Se merece tanto y recibe tan poco. La mai reza por un doctor ingeniero. Y ella con bichotes y raperos. Mi prima dice que es un cuero. Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero. Chinga cabrón se comenta. Y aunque la ve jangueando toda la semana, no se ve contenta. No, lo malo siempre se sabe. Y lo bueno nunca se cuenta. Joseando pa' la renta, llorando más de la cuenta. No hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta. Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan no le piten. Que no le pregunten qué hizo ayer. Y a un futuro lindo le inviten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. Que le den respeto y nunca se lo quiten. No, nunca se lo quiten. Porque ella es jefa patrona. Y aunque casi, casi por dentro se desborona. Sassy Cali se ve cabrona. Sassy Cali se ve cabrona. La vida va como Verstappen en Fórmula 1. Y bodybuilder en Daytona. Ey, Andrea, sé tú y que se mame un bicho las personas. Tratan de montar y tambalean. Bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Certified, you know I'm gang. Gang, gang, gang. Drop the top and blow the brains. Oh, he's so handsome. What's his name? Ay, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo. No, ay, tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví, me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vi gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando.